en Panamá. Se cumplen 25 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989. Movimientos patrióticos solicitan gestiones ante el gobierno norteamericano para conocer la ubicación de supuestas fosas comunes. Pallín Atencio Alvarado nos brinda los detalles. Varias actividades se llevarán a cabo aquí en Panamá este año con motivo de la conmemoración de los 25 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá, realizada el 20 de diciembre del año 1989. Diferentes movimientos patrióticos de la República de Panamá están solicitando al gobierno que haga gestiones ante Estados Unidos para conocer la ubicación de supuestas fosas comunes en la que presuntamente fueron numerosas personas durante la invasión militar de 1989. Profesor Víctor Jordán, sociólogo veragüense. Bueno, a 25 años todavía nosotros hemos encontrado gobiernos, todos los gobiernos que han pasado en este periodo han estado en mora, en deuda con el pueblo panameño, porque no se han atrevido a enfrentar la verdad y, como quien dice, a exigir el derecho que como Estado panameño merecemos para que se le haga justicia, ¿verdad?, al Estado panameño. Justicia en relación a los siguientes hechos. Primero, la muerte, ¿verdad? La matanza que se dio y la culpabilidad de los Estados Unidos, como la condena que se le dio a los Estados Unidos en Naciones Unidas. Ese es un aval para que el Estado panameño pueda exigir el reparo, indemnización de todos aquellos bienes materiales y humanos que fueron afectados durante la invasión. Para el profesor Jordán, el gobierno nacional debe asumir la responsabilidad de exigir a Estados Unidos que se informe dónde están localizadas las fosas comunes donde se enterraron a decenas de panameños durante la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989. A 25 años de este holocausto panameño, nosotros hemos podido comprobar que efectivamente la intriga, es decir, que la invasión se dio para capturar a Noriega porque era narcotraficante, o porque estaba tramitando droga, o porque estaba violando los derechos humanos, o porque estaba faltando la democracia, es una falacia. La invasión se dio en Panamá para desmantelar el modelo económico que nosotros habíamos venido viviendo, y el modelo económico que, entre a duras penas, pudo implementar la dictadura a través del proceso llamado proceso revolucionario de Omar Torrijos Herrera. El desmantelamiento de la economía nacional, de ese modelo populista, por un modelo neoliberal que, en la cual todas las empresas del Estado, todos los servicios del Estado pasaron a ser propiedad privada de los que hoy son parte de los partidos políticos y de los que nos han gobernado en los últimos años. El próximo 20 de diciembre se cumplen 25 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá para derrocar en ese entonces a Manuel Antonio Noriega, que está preso en una cárcel de este país, condenado a 60 años por varios homicidios y violación de los derechos humanos, entre otros delitos. Tras purgar 21 años en la cárcel de Estados Unidos y Francia por narcotráfico y blanqueo de dinero. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.